se acabó la calma. Nadie quiere trabajar. Todos ellos se preguntan a quién ella escogerá. Mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está. Mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está. Porque entra y sale, cuando sale. Entra y sale, cuando entra. Que entra, que entra, entra y sale. Ay, me le regala flores, Juan le quiere recitar. Sin embargo, ella piensa que en bola parará. Andrés dice que su fama siempre lo contenta, porque la vecina tiene algo que es tan bueno para bailar. Mi vecina, mi vecina. Llevar esa negra con ese cuerpo que tiene, que todo el cuerpo me tiembla. Mi vecina, mi vecina. Yo no sé qué tiene, te digo, esa niña. Mi vecina, mi vecina. Tiene un cuerpo tan lindo y bello que me domina. Mi vecina, será mi vecina. Que tan lindo, María Moralina, mira que me fascina. Mi vecina, cuando tú mi me vecina. Besas, cuando tú me besas, se me cae el mundo, mi niña. Entra y sale, ¿qué es lo que pasa? Entra y sale, contigo morena. Entra, que cuando pasa, entra, que cuando pasa, entra y sale. Tu caminado me domina. Entra y sale, ¿qué es lo que pasa con?